Escucha Cumbia Clandestina los miércoles de 18 a 20 horas por Radio La Negra 104.7 desde el barrio Cine. Dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en Cumbia Clandestina, Radio La Negra 104.7, desde el barrio Sina. Y podemos decir los teléfonos antes que nos olvidemos. Ah, bueno, sí, que después pasa el programa y no los decimos, ¿no? Bueno, 455-710 es el teléfono de línea. Y 1529-7821 para enviarnos mensajes de texto. Bueno, hoy hay varios temas bastante relacionados con lo que tuvimos, seguimos con el tema de la semana pasada, ¿no? Que tiene que ver con el abuso policial, de las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí. Sí, venimos escuchando, vamos a volver a recordar que hace ya más de una semana un joven, Guillermo Garrido, fue encontrado supuestamente suicidado, digo suicidado porque a propósito, no porque lo diga mal, dentro de la comisaría de aquí del Bolsón. A raíz de esto, el programa pasado y aquí en Radio La Negra también estuvimos conversando con mucha gente al respecto y estudiando un poquito la situación que se está viviendo en Río Negro en cuanto a los abusos policiales y a la forma que tiene de proceder la policía con los jóvenes, ¿no? Sobre todo con los jóvenes pobres, digamos, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y que es algo que pasa en toda la Argentina. Claro, eso estaba por decir, sí, que justamente ahí ya estuvimos hablando, ¿no?, de Luciano Arruga, que pronto se cumplen 2 años de su desaparición, ¿no? Y también que la semana pasada hubo otra muerte en una comisaría en otra provincia argentina, en Corrientes, que después vamos a desarrollar un poquito más esa información, ¿no? Bueno, y queríamos empezar con la editorial que es la editorial de Prensa del Pueblo, de la agencia de noticias Prensa del Pueblo, que la vamos a leer porque nos parecía que estaba muy buena. Bueno, dice: a todos los presos, si no sos apto para este sistema, muchacho, es hora que lo sepas. Si es que no lo sabías, te encarcelarán. Encarcelarán tus sentimientos y le pondrán precio a tu libertad. Los verdugos de la burocracia se pondrán muy contentos porque te saliste un poco de la línea. Esa línea que te trazan desde que naces, y esa línea que dice si sos un buen ciudadano o no. Y estarán contentos porque ejercerán su poder una vez más y tendrán algo que contar entre sus pares, de cómo te golpearon hasta matarte o de cómo simplemente te dejaron morir. Se sentirán orgullosos de ser ellos dueños de tu libertad. Pero lo que no saben, porque son muy idiotas para saberlo, es que la libertad no tiene dueño, y solo se hace tangible a los inocentes y románticos, a los utópicos y revolucionarios y a todo aquel que la busque. Esa libertad nunca te la arrebatarán porque no se les presenta, no la conocen, porque son unos siervos lamebotas de los políticos de turno, porque no tienen identidad, porque necesitan tener un uniforme para sentirse importantes. Esa libertad totalmente inimaginable para sus torpes cerebros, no te la arrebatarán jamás, ni después de muerto, porque esas imbéciles que se creen muy hombres o muy mujeres no son más que la peor escoria de la sociedad, los desertores del pueblo, que lo único que resta esperar es que en sus lechos de muerte sientan el dolor, la desesperación de saber que fueron unos sirvientes sin identidad y sin honor. Sin ser humanos, jamás, y sin alcanzar la dignidad que quisieron quitarte matándote en una celda. Cueva de traidores y laburantes. Esto te va a costar caro. Nada, hizo bien. No, Luciano, no quiero hablar español. ¡Vente, patria! Se pon una ronda del mejor vino que tengamos en la bodega. De solidaridad con Cuba de El Bolsón, José Martí, Radio La Negra y la Biblioteca Atahualpa Yupanqui te invitan a ver cine este viernes a las 21:30 horas en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui, en el barrio Usina. Independencia es una palabra compleja. ¿Cuándo un país es independiente? ¿Quiénes son los héroes de las independencias? Señor presidente, señores magistrados, acuso a José Julián Martí Pérez por el delito mayor de apostasía e infidencia como autor de esta carta. He terminado. Te invitamos a conocer la historia de un héroe latinoamericano que luchó por la independencia de su patria y de toda América Latina. Y que el fiscal no se equivoca cuando dice que no tiene usted derecho a la palabra hasta tanto no le sea ¿de qué derecho a la palabra ejecutarme habla? Mi derecho a la palabra no ha existido nunca. Me he pasado la vida entera viendo cómo por culpa de ustedes mi familia tiene que sobrevivir en la miseria, viendo cómo las personas que yo quiero tienen que ser humilladas, alejadas delante de mí por tener ideas que a ustedes no les convienen. Y todo eso yo lo he tenido que clavar aquí sin que ninguno de ustedes me dé nunca el derecho a la palabra, a yo poder expresar lo que siento. Por lo que yo siento y lo que pienso, que yo no soy un hijo cubano. Porque yo nací en Cuba, soy un hijo de Cuba. ¡Es un traidor! Y como la mayoría de los cubanos, lo único que quiero es la libertad de mi tierra. ¡Cállelo! Y de la gente que piensan como yo. No se puede. Y esa carta no puede, fui yo. Hay que hacer algo. Y en ella están mis principios, mis pensamientos. Y pienso que el cubano que esgrime las armas contra Cuba no tiene otro nombre que un traidor. ¡No está ya! Esperamos este viernes a las 21:30 horas en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Entrada libre y gratuita. San Benito viene, viene chamuscao. San Benito viene, viene chamuscao. Y viene bailando, y viene bailando. No sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy. Volvimos. Y bueno, estábamos escuchando un tema musical de quién era. De Todos Tus Muertos. De Todos Tus Muertos. Gente que no. Gente que no, sí, que viejo, es de mi adolescencia. Y bueno, también escuchamos un spot, ¿no? Que después vamos a comentar un poquito sobre la película. Ah, sí, después vamos a estar. Va a ver este viernes. Conversando. Recibí un mensaje de texto de acá de el compañero Gabriel que dice que es interesante el análisis, pero sería útil pensar las fuerzas de la represión como una pata clave del capitalismo y como el sistema pervierte a los pobres para que formen parte de esa fuerza. Y está bueno el aporte, que en realidad, sí, digamos, sí. Me parece que sí, que es así como dice Gaby, que está bueno el aporte que hace, que es un tema que venimos hablando hace dos programas. Y creo que en uno de los programas justamente tocamos, ¿no?, el tema de la escuela de policía de cómo ingresan los jóvenes a la escuela de policía y de lo que estudian en la escuela de policía y de por qué ingresan a la escuela de policía, ¿no? Y sí, eso también. Sí, que justamente también algo... leímos alguna información que decía algo de esto, ¿no? Y bueno, y sobre esto mismo, que es lo que estábamos comentando antes del programa, que encontramos una investigación hecha hace unos años que se llama Un discurso para el gatillo fácil, de Gabriel Sarfati. Sí. Y es del Centro Cultural de la Cooperación y analiza algunos casos que hubo de represión policial después de la vuelta a la democracia, ¿no? Y justamente lo que analiza y lo que quiere mostrar es este tema del Estado, ¿no? De la necesidad del Estado de esta es como esta represión preventiva, que así la llaman, ¿no? La represión preventiva. Y también de cómo los medios influyen sobre todo los grandes medios, ¿no? Cómo los medios influyen en instalar este discurso de la necesidad de estas fuerzas de seguridad o de esta represión, ¿no? Cómo se va instalando en la gente con la forma que tienen los medios de dar sus noticias. Y bueno, también queríamos comentar un poquito de eso. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que esta represión está destinada a un control social más que a castigar, ¿no?, alguna falta, sí, que se cometa o alguna, y que entonces de esta forma el Estado está facultando a la policía o a otras fuerzas de seguridad a que repriman o a que actúen, ¿no? Y cómo también se va instalando este discurso que justifica esto, esta represión. Sí, como hay una, es como una cuestión de este circular, porque al mismo tiempo, o sea, los medios influyen, y también está el miedo que se genera en la gente, en la gente en general, digamos, el miedo a los choros, a la delincuencia, a esto, a lo otro, que justifica constantemente la necesidad de esta represión, que era lo que hablábamos la semana pasada con el tema de lo que pasó en Bariloche. Habían matado a 3 pibes y la gente estaba pidiendo más seguridad al otro día. 1000 personas estaban pidiendo seguridad en la plaza de Bariloche. Ahí vemos, un cuadro perfecto de cómo funciona esto que estabas diciendo vos. Sí, y que también, bueno, tiene que ver con algo que comentamos, esto de Luciano Arruga, ¿no? Estábamos mirando también una información en Caos en la Red, y justamente esas frases que se escucharon también acá, o que se escuchan, ¿no? Que decía que este chico tenía un montón de causas, que para qué se hacen marchas, o para qué, que la madre dice madre traficante, hijo delincuente, cosas así, que de discursos que van instalando, y en este caso es de un grupo, Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador, es esto, que es justamente del lugar donde vivía Luciano Arruga, ¿no? Bueno, que también comentábamos esto de Luciano Arruga, que la semana que viene hace 2 años, se cumplen 2 años de su desaparición, y que dicen que en el lugar donde él estuvo, pues que se lo vio en la comisaría octava de Lomas del Mirador, y que tiene que ver la policía en todo esto, ¿no? Entonces se va a hacer un festival para recordar esto, para seguir luchando, ¿no? Sí, por el esclarecimiento, porque Luciano Arruga sigue desaparecido, ¿no? Uh-huh. Recordemos que no se sabe nada de él, salvo algunas cosas así aisladas, pero Luciano Arruga no apareció. Ya estuvimos hablando también la semana pasada sobre Luciano, sobre cómo fue su desaparición, y bueno, se va a hacer este festival, ¿no? En Buenos Aires. Sí. Bueno, también, Poli, en Corrientes, el pasado lunes 17, en el Hospital Escuela, un hombre, José Adrián Azula, falleció tras haber sufrido graves quemaduras en una comisaría de ahí, que es la 13ª. El muchacho era un changarín y se encargaba de trasladar arena y ladrillos para ayudar a su familia. José murió y fue el primer ser humano asesinado del 2011 en un contexto de encierro, dicen de la agencia Walsh. Y yo le diría, no, se equivocaron. El primer, tenemos el triste récord de que el primer asesinado, creo, en contexto de encierro, creemos, fue, claro, acá en Bolsón. Lo que creemos, que fue el 13. Lo que cree la mayoría de la comunidad de Bolsón, uh-huh, ¿no? Y no porque sí, digamos. Están fundamentados en hechos que se vienen dando en toda la provincia, muy parecidos a este, ¿no? En las diferentes comisarías. Y en el país, y sí, en el justamente país, en análisis que hace la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que también lo comentamos ya, es que es una de las, esto de los supuestos suicidios por ahorcamiento o incendio en la celda, es una de las causas y de las formas que tiene la policía de actuar, ¿no? Sí. Bueno, este hombre, sigo contando, José Hipólito Ramírez, abandonado por su familia y el Estado, ya se sentía mal el día anterior, tirado en un sucio colchón en su celda de área de seguridad. Reclamó inútilmente que lo llevaran al hospital y amaneció muerto en su celda. salir una bolsa negra de plástico con destino final a sector de indigentes del cementerio municipal. Ramírez partió en junio del 2010. Y esta cita es parte de la crónica que daba cuenta exacta del amontonamiento de los pobres para la destrucción de su humanidad en Corrientes, con el que continuamos el balance anticarcelario 2010, realizado por la compañera Hilda Pressman de la Red de Derechos Humanos. Bueno, haciendo la nota, sigue haciendo un relato de todos los asesinados en contexto de encierros que hubo en Corrientes, para un poco ver, ¿no?, que hay hechos y formas de proceder de la policía que son comunes en todos lados, en todas las provincias, todo el país y quizás en toda Latinoamérica, ¿no? Después hay siempre denuncias, hay la familia se organiza para pedir justicia, para pedir esclarecimiento, y son, o sea, muy pocos los casos de estos que se resuelven, ¿no? Porque hay mucha impunidad también en la justicia, con respecto a los crímenes cometidos por la policía, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa teníamos? Bueno, una de las cosas que teníamos también era que ayer o hoy, no sé bien cuándo fue, hubo una sesión del Consejo Deliberante acá en Bolsón. Y una de las, escuché a una de las concejales y dijo que ellos lo que iban a pedir era la remoción de Cufré, que es el secretario de Seguridad y Justicia, ¿no? Ajá. Bueno, la remoción de Cufré, pero parece que ya la habían pedido cuando, en junio pasado, cuando murió Diego Bonnefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Entonces, no se puede volver a pedir. Claro, no le sacaron ese artículo. Paola Sana dice que propuso sacar ese artículo porque ya lo habían pedido. Entonces, ¿y cómo es eso? ¿Cómo? No sé. ¿Se puede pedir dos veces lo mismo si no lo cumplen? Parece que no. lo que parece que quedó es que venga el ministro de gobierno, Larregui, y Cufré, para poder dar un informe y que hagan una investigación y que ahí se apliquen sanciones. Pero bueno, lo que ellos pidieron en sí es que se hagan presentes estas autoridades acá en Bolsón. Muy bueno. Otra cosa que quería comentar, que un amigo, yo no estuve en la fiesta del artesano que se hace en Epuyén. Tenemos un llamado al aire. Ah, bueno, acá viene el operador con el teléfono. Tenemos un llamado al aire. A ver si ahí lo escuchan. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí, te escuchamos. Quería aclarar que la vez anterior el Consejo Deliberante había pedido la renuncia de Cufré, ¿no? Y los jefes de la policía. Y esta vez la intención era pedir la remoción, que el Poder Ejecutivo lo saque, lo aparte. Y que ahí se achicaron, el Consejo Deliberante se achicó y no, digamos, fueron para atrás en esa parte. Fueron dos pedidos que, si bien el fin es el mismo, que no es el tipo, el formato eran diferentes. Uno era la primera intención fue que pedir la renuncia, y en este era pedir la remoción, o sea, que haya un acto administrativo diferente. Era eso nomás. Ajá. Ah, bueno. Bueno. Listo. Gracias. Chao. Chao. Bueno. Seguimos al aire. Bueno, gracias, Javier, por traernos el teléfono. Marcos, por aclarar esto que dijimos. Sí, está bueno. Como decíamos, quería contar, ¿no? Yo no estuve en la fiesta del artesano de Puyen, pero un amigo estuvo el día que tocó el Chango Spasiuk, que fue el domingo. Sí. Que a propósito me dijeron que fue maravilloso el recital del Chango, que a mí me encanta, así que me imagino que sí, que debe haber sido así. Pero que bueno, antes de eso hubo una situación en el público que quizás si alguien que está escuchando y estuvo y lo quiere contar, me parece buenísimo, pero lo voy a contar yo como me lo contaron a mí. parece que había gente del pueblo, de ahí, de Puyén, que estaban mirando el recital en grupo, y estaban con unas copitas de más, ¿no? Pero no molestaban a nadie, sino que estaban en ese estado evidente, pero digamos observando el espectáculo como todo el mundo y qué sé yo, ahí en el lugar. En ese mismo lugar también recordemos que toda la familia de Guillermo Garrido, que es el chico ahorcado en la comisaría de aquí de Bolsón, son todos de Puyén. Estaban en la fiesta del pueblo con una pancarta que pedía justicia por el caso de Guillermo, esclarecimiento, y también bueno, me contaron que estuvieron repartiendo volantes como para informar a la gente que estaba participando de la fiesta, para que se enteren, ¿no?, de las cosas que están pasando. Y en ese momento, parece que en pleno recital, la policía se le acerca a esta gente que estaba con unas copas de más y los, como forcejeándolos para sacarlos, como que salgan de acá borrachos, deteniéndolos por ebriedad, ¿no? Como hablábamos la otra vez, que la policía supuestamente puede detener a una persona por ebriedad. Según los códigos que hay en el país, ¿no? Según los distintos códigos contravencionales. Según los códigos de faltas que permiten eso, pero que al mismo tiempo están en contradicción con una ley nacional, que es el Código Penal, donde se tipifican todas las cosas por las que te pueden detener, y no te pueden detener solo por ebriedad. O sea, pero bueno, siguiendo con el tema del recital, toda la gente se opuso a que se lleven a esta gente que estaba mirando el recital, y todos los vecinos se opusieron y le empezaron a gritar a la policía que se vaya, que se dejen de joder, de molestar a la gente. Ellos estaban molestando a la gente y no la gente que toma un poco porque está en una fiesta, porque se está divirtiendo y porque, bueno, qué sé yo, está ahí y no estaba molestando a nadie. Así que hubo una reacción del pueblo en contra de la policía, en resumen. Y me parece como importante destacar esto de que la gente se empieza a organizar y a decir, che, pará, o sea, tenés un arma en el bolsillo, pero, viste, no me vas a venir a... Si estamos todos unidos, podemos contra ustedes, porque ustedes son dos y nosotros somos 500. Y me parece importante que se tome conciencia de eso. Y creo que, bueno, que está todo muy caldeado también el ambiente por lo que pasó, por lo que pasó hace muy poquito, y también eso provocó esa reacción en la gente, ¿no? Pero me parece importante poder ver esto, que muchas veces es la policía la que genera el conflicto y no la gente, que la gente está mirando un recital y está tranquila, festejando, alegre, quizá un poco excedida de alcohol, pero no molestando, sí. Y bueno, eso, dicen que mismo el Chango Faciuk ahí paró todo el recital, parecía como que se armaba un tremendo lío entre toda la gente, y ahí el Chango paró y habló y dijo, bueno, que bueno, qué sé yo, paren, déjenlo, que es gente que está acá mirando, tranquilas, no molestan, dice que hay que tener un poco de más tolerancia, no sé qué, como con un mensaje así. Bueno, me parece que estuvo bueno, eso quería contarlo nada más. Sí, yo lo que escuché es que estaba Das Neves, el gobernador de Chubut, y que dijo que iba a hacerse cargo él mismo también de este tema, ¿no? Justamente estando en plena campaña. Sí. Bueno. Yo no le creo mucho, no, yo tampoco, particularmente, no, pero no le creo, no. Ya que está como funcionario público, político y el de mayor autoridad en la provincia de Chubut, lo que pasa es que él lo que hizo, en realidad, porque ahora que me decís, me acuerdo que lo escuché, él dijo, la policía de que haga algo el gobierno de Río Negro, o sea, como sacándose también un poco del tema de Sion, porque esto pasó en el Bolsón, y la policía de Río Negro es la culpable, no la de Chubut. Como si en Chubut no fuera, no, tampoco pasaron estas cosas, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, a raíz de eso, de esto que venimos hablando, hablando de Chubut, también tenemos un tema, ¿no? Claro, que está César Antillanca por la zona y bueno, y el ¿quién? Que es el papá de Julián Antillanca, que es un también murió en situación así bastante bueno, en mano de la policía también, sí. ¿No? Bueno, justamente este el papá de este chico está por la zona y estuvo en comunicación el lunes pasado, fue en el programa No es No. Uh-huh. Y estuvo conversando con Claudio. Con Claudio, sí. Bueno, podríamos escuchar un pedazo de esa entrevista, ¿te parece? ¿Puede Dale. Ser? ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio, ¿cómo va todo? Bien, acá contentos de escuchar a compañeras y a compañeros que están viviendo en distintos lugares de Argentina y que tenemos la posibilidad de comunicarnos para conocer de sus realidades y bueno, y sentirnos acompañados en las cosas que nos pasan y pensar juntos estrategias para estar mejor y para sacar esas patas que se nos quieren poner encima, esa opresión que muchas veces viene de parte del Estado y de esta forma de gobierno, ¿no? Sí, yo cuando te escucho hablar te veo tan optimista, teniendo en cuenta que la realidad actual es tan tan dura, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar del mejor modo que podamos. De hecho, la mayoría de las personas que intentan algo en este sentido, ya su espíritu es positivo. Así que esto está bueno, pero como decía recién, la realidad está tornándose, a medida que el tiempo pasa, un tanto insoportable, ¿no? Porque el tema de la opresión a través del sistema es terrible. Así que, bueno, tenemos que tratar de hacer algo inteligente y lo antes posible. Bien. César, recién te escuchaba y sentía en tus palabras también como algo latente que está ahí y que tiene que ver, bueno, con la pérdida de Julián y todas las contrariedades a las que la familia fue expuesta después de semejante cosa, ¿no? Que a veces es innombrable y que a veces hay que pensarla un poquito nomás y pasar de largo para no caer en quebrarse, en llorar, en putear, en hacer todas esas cosas que nos sirven para descargar cuando no comprendemos semejante injusticia, ¿no? Y bueno, yo ya lo he dicho esto antes y rescato tu fortaleza y tus ganas, que también hablan de un optimismo y de un creer en el ser humano. Si vos, después de esa experiencia tan fuerte y lamentable, tenés ganas de hacer cosas y de compartir la experiencia y de sumarte a otras personas, como estás intentando ahora, que pronto vamos a tenerte acá en Bolsón, de comunicarte con otras familias a las que le pasó lo mismo, para salir juntos a contar y a decir, también habla de optimismo. Si no fueras optimista, no estarías haciendo lo que estás haciendo. Seguro, yo cuando traje hijos al mundo, eso es un canto a la vida. Antes de nacer los hijos, uno ya tiene la inmensa tarea de creer que es posible. Y estos hechos, lo que yo hoy necesito es compartirlo, pero no por mí, sino porque hay esas cosas que siguen pasando, estas cosas tan feas que siguen pasando, no las podemos dejar. Hay un montón de palabras que uno a veces las empieza a usar solamente cuando se acerca a algunas realidades, por ejemplo impunidad. el hecho de la muerte de Julián, el hecho de la desaparición de Iván Torres, el hecho de los chicos de Bariloche, el hecho que sucedió hace dos jueves atrás en el Bolsón, hablan de esta palabra de impunidad. Todos los hechos estos son emblemas de corrupción, porque se producen por que la corrupción es tan grande que esto sucede por acostumbramiento. Lo que nosotros no tenemos que hacer es nosotros acostumbrarnos a que esto sea común para nosotros. Estos son hechos aberrantes, esto no tiene que ver con la naturaleza humana, esto tiene que ver con gente que está fuera del contexto de la humanidad. Y hay una palabra que no hay que usarla, que es la impunidad. Todos estos hechos tienen que ser esclarecidos, todos. Ya sucedieron, listo. Ahora yo necesitaría saber cuáles eran las posibilidades reales de juntarnos con la gente de la comarca que ha sido víctima de esto que estaba nombrando como la flor de la corrupción, porque acá esto es moneda corriente y no hay que acostumbrarse. Y es pelear todos juntos, porque es la única manera. Nosotros no tenemos, por estar atomizados, nos vienen pasando estas cuestiones. Entonces ahora hay una manera de poder intentar revertir esta situación en lo que resta, en el tiempo que viene. Lo que sucedió ya sucedió, ahora tenemos que juntarnos para ver cuáles son las posibilidades de revertir, aunque sea en alguna medida, lo que viene sucediendo. Sí, tal vez como nosotros proponemos desde este programa, que lo hacemos para poder pensar juntos estrategias, y también para saber que las cuestiones se van repitiendo en distintos lugares, ¿no? Vivimos en una sociedad donde esto que te pasó a vos es posible, donde hay mucha gente que vive, como vos decís, un acostumbramiento. Necesitamos desacostumbrarnos de estas cosas, problematizar sobre estas cosas. El otro día le decía a un chico, a un joven de 24 años, digo, sí, viste, por lo que pasó en la policía acá en Bolsón, que un chico entró vivo y salió muerto, y que la familia recibió semejante impacto, y me dijo, son cosas que pasan, diría Larralde. Y yo me quedé muy mal, porque digo, ¿cómo le contesto, no? Y bueno, se me ocurrió cómo contestarle. Y bueno, y le dije, para mí Larralde nunca hubiera dicho ante semejante cosa, son cosas que pasan. Bueno, me dice, no, me parece que lo dijo Argentino Luna. Bueno, no importa, le digo, no se trata de eso, pero fíjate lo que estás diciendo. Y como que le pasaba por encima toda esta situación a él, ¿no? Como lejos, como una cosa, no sé, como a veces nos pasa a nosotros cuando escuchamos, no sé, que a los monjes tibetanos los están reprimiendo a golpes, y parece que es algo tan remoto a nosotros, como que viviéramos muchos mundos, ¿no?, en un mismo mundo. Pero entonces le digo a este chico, porque me acordé que tiene hijos chiquitos, imagínate que tu nene de 7 años crece, y en poco tiempo, que además el tiempo pasa tan rápido, es un adolescente que de pronto entra en la comisaría y después te avisan que lo vayas a buscar, que murió. Y fue fuerte. Yo después me di cuenta que tal vez él estaba en otra frecuencia, y ese momento no era como para recibir semejante propuesta, ¿no? De que pensara, de que se pusiera en el lugar. A veces uno tiene como mecanismo de defensa no pensar en determinadas cosas, no ponerse en el lugar de otro, porque a veces el dolor es intolerable. Pero para crecer y para vivir en una sociedad un poco más justa, necesariamente tenemos que hacer esto, ¿no? De ponernos en el lugar del otro. De hecho, es una fotografía de la realidad lo que uno dice. Incluso a mí me ha tocado pensar hechos anteriores de intentar justificarlo mecánicamente, como es esa palabra, eso es una justificación mecánica que te va imponiendo esta cultura que baja, que no es la cultura de la calle, ¿no? Que no es la cultura de la vida diaria, que no es la cultura cotidiana que tiene que ver con el beso, con el abrazo, con el compartir el mate, con el compartir los 100 gramos de mortadela, si no hay otra cosa. Lo que tiene, esa no, la cultura que nos están inculcando desde el sistema, la bajada es justificar. Y si hay algún argumento mediocre para reflejar las cosas, es la justificación. No hay hecho, no hay nada que tenga que ver con la humanidad que se pueda justificar. Las cosas están bien o están mal. No hay medias tintas. Acá no hay no hay justificaciones en el intermedio. El otro día un periodista decía que había sido muy duro con un funcionario. Y yo le digo, acá no hay que ser ni duro ni blando, ni bueno ni malo. Acá hay que ser justo. Y si se fue justo, no es dureza. La verdad normalmente es dura, pero si es justa, que se ponga el saco. Porque si la justificación está a la orden del día, y la justificación era aquella famosa obediencia de vida, esos son todas justificaciones, aquel punto final, todas las justificaciones. ¿Y en qué termina? Terribles desastres como el que vive hoy la realidad cultural de del argentino común. La realidad cultural del argentino común, lamentablemente, hoy es terrible. Bueno, la idea es estar el miércoles a media mañana en el Bolsón. Yo salgo mañana a última hora de Telu, y bueno, el recorrido del colectivo me dejaría, creo que media mañana en el Bolsón. Y lo más interesante de esto sería poder compartir con la gente víctima de hechos de los que estamos hablando. Con demasiada frecuencia, y se está haciendo como decía tu compañero hace un ratito, claro. Una cosa que está también no, de ninguna manera. Esto es una locura, y hay que hacer si podemos conseguir la herramienta, que esto cambie, ¿no? Uh-huh. Y creo que juntarse por ahora sería lo principal para que me ayuden a ver un poquito las cosas más claras, y si yo puedo contribuir con lo mismo para el resto de las personas. Creo que ahora es la meta de juntarse y hacer algo. Para nosotros el objetivo es, por supuesto, que estas cuestiones no sigan sucediendo, pero también tiene que ver con un trabajo a largo plazo de ir modificando la estructura, una modificación fuerte de la forma en que estamos funcionando como sociedad. Yo te dejaría, si es que puedo, pedirte si hay alguna posibilidad de que esta gente de Bariloche podamos tener algún contacto mientras yo esté allá. Yo no creo que vaya a estar más que un día y medio. Tengo que ir hasta aquel y voy a intentar seguir bajando, que tengo pensado dentro de lo que pueda ir hasta Corcovado, para ver si podemos aunar un poquito la manera de hacer algo, y si podemos coordinar algún encuentro que sea fructífero, sería mucho mejor. Yo llevo información del caso de mi hijo, que yo me refería hace un rato al caso emblemático, y cada uno es caso, son casos terribles, pero hasta que la gente no caiga en la cuenta de que sus posibilidades de ser víctimas son altísimas, va a costar un poquito, pero la gente tiene que darse cuenta que en cualquier momento le puede suceder, porque de hecho a todos los que estamos de este lado, en este momento, en la lucha, nos ha sucedido así. No hemos propiciado para nada. nadie de las personas que ha sido abusada de tal modo ha propiciado estos hechos, sino que son parte del sistema represivo que está funcionando a pleno. Bueno, estamos escuchando una charla con César Antillanca desde el lunes pasado en el programa No es No, con Claudio y con Javier estuvo hablando. Recordemos que Julián Antillanca tenía 20 años y apareció muerto en Trelew el 5 de septiembre de 2010. Y bueno, una nota que salió en Puerta E dice que César se cansa de repetir que varias personas vieron cuando policías de la seccional cuarta bajaban el cuerpo de su hijo de un patrullero y lo dejaban tirado en plena vía pública. Bueno, y que es interesante, hablando justo de lo que va a pasar mañana también, ¿no? Él viene para poder contar lo que pasó, ¿no? Sobre esto, con su hijo, y también para juntarse con gente que esté en la misma situación, con familiares de otras víctimas de la violencia policial, para poder realizar algún reclamo conjunto, ¿no? Y poder, o sea, siendo más y organizados, sí, es distinto, ¿no? Es muy importante lo que él dice, no hay que acostumbrarse, lo repite varias veces, y hay que juntarse. Me parece, además de que fue una excelente, digamos, entrevista de Claudia, me parece conmovedor el testimonio de este papá que lucha. Pensemos que le mataron a un hijo y de una manera muy violenta, y es lo que decía Claudio, que te llamen un día y te digan, su hijo está muerto, señor, venga a buscar el cuerpo a la comisaría, cuando, viste, debe ser terrible. Y salir de eso y ponerse a luchar y juntarse con la gente y ir él y tomar la iniciativa de buscar a la gente que le pasó lo mismo que le pasó a él, me parece, digo, de un valor humano, la verdad que muy, sí, importante. Totalmente. Bueno, y con esto de que no, que Claudio decía, ¿no? El tema este que se encontró con una persona y que le dijo que no, para que se, como que las cosas estaban así. Son cosas y que pasan. Es esto mismo, ¿no? Del, sí, no conformarse, de no naturalizar las cosas, de poder cuestionarlas y hacer algo. Por eso, más allá de que a veces uno parece que repita siempre lo mismo, y que a veces acá en Radio La Negra, los programas que tenemos últimamente estemos hablando de lo mismo, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que no podemos dejar de hablar pasar, ¿no? De esto, no podemos tampoco naturalizar. Nosotros somos o queremos ser un medio popular, que queremos llegar a la gente de esta manera, no vendiéndole otra cosa, sino hablando de lo que pasa, denunciar y criticar lo que pasa, pero siempre con el ímpetu de la lucha, con el ímpetu que tiene este hombre, César Antillanca, que le mataron a su hijo violentamente la policía, que todavía no puede obtener justicia y que sigue luchando. Y me parece, bueno, que esa tiene que ser la actitud de todos, ¿no? No quedarse en el lamento ni en la crítica, sino también en la acción. Claro, y esperar a que las cosas nos pasen, ¿no? Como que era una de los temas que íbamos a poner la semana pasada, de León Gieco, ¿no? Que esta canción para luchar, que dice, en general la gente, si no le pasa, no siente, sí, no. Como con, no, todo. Sí. Hola. Perdón que, hola, que me meta, tal, pero Javier? Bien. No, quería rescatar también algo que decía César Antillanca, ¿no? Que a partir de que le pasa esto, él se pone a pensar en otras situaciones que él había visto y que decía, ¿no? Instintivamente uno trata de justificar o de naturalizar, ¿no? Y es el sistema este de mierda que nos lleva como a, bueno, a decir, bueno, pero pasó en otro lado, o bueno, pero no sé, capaz que estaba borracho, o bueno, pero capaz que estaba robando, y no tiene nada que ver, digamos, ¿no? O sea, no hay justificativo para el asesinato, y menos en manos de quienes se supone que están, si están para algo, es para protegernos, ¿no? Como personas. Sí, bueno. Es lo que nos dicen, que es lo que nos dicen que hacerlo las fuerzas de seguridad, pero claro, igual bueno, que no es justamente eso lo que tienen que hacer, es más para controlar a la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, tenemos unas convocatorias, ¿no? Claro, bueno, justo era lo que estábamos por decir. ¿Qué estabas por decir cuando yo te... No, estábamos hablando de esta comunicación con César Antillanco y que decía de juntarse con más familiares. Mañana a las 8 de la noche, la Asamblea por las Víctimas de la Represión Policial convoca en la Defensoría del Pueblo en Bariloche, que está en Ángel Gallardo 398. Y lo que dice es que es indispensable unificar los reclamos de todas las víctimas de la represión policial, por lo que convocamos a que la presente llegue a la mayor cantidad de organizaciones y compañeros posibles. Basta de impunidad, basta de represión, justicia para Nino, Sergio, Claudio, Guillermo y tantos otros. Cárcel a los asesinos materiales y políticos. Y convoca a la Defensoría del Pueblo de Bariloche, el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, Pastoral Social Bariloche y la APDH de Bariloche. Mañana a las 8 de la noche, entonces. Bien. También hay otra convocatoria que es nuestra, de Radio La Negra, que ya escuchamos para el viernes a la noche. Estuvimos escuchando un spot, ahora lo vamos a volver a escuchar. Al cumplirse 28 el 28 de enero, bueno, es el 158 aniversario del nacimiento del héroe de nuestra América, José Martí. El grupo de solidaridad con Cuba y los pueblos en lucha, José Martí, El Bolsón, Radio La Negra, Prensa del Pueblo y la agrupación Rojinegra proyectan en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui el film José Martí, El Ojo del Canario. Es una película que recorre la vida de Martí entre los 9 y los 17 años, en que conoció de cerca su patria y en los que aprendió a amarla y entenderla para hacer la magna obra que le tomó el resto de su vida. No es una biografía, es un itinerario espiritual, dice el comentario. La más reciente película del director cubano Fernando Pérez, José Martí, El Ojo del Canario, fue merecedora de la mayoría de los lauros colaterales del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Bueno, esta es una muy buena oportunidad para acercarnos a este revolucionario, para conocerlo, para conocer su pensamiento, y también para encontrarse con gente. Esto va a ser acá en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui, que es la biblioteca que está acá en Barrio Sina, la calle Libertad, al lado del centro comunitario y de la salita de salud. Bien, la entrada obviamente que es libre y gratuita, así que bueno, los esperamos a todos que se den una vuelta por ahí a ver una película, que están lindas las noches para salir un poco, para estar afuera. No sé si la vamos a pasar en un proyector al final. Entonces va a ser en pantalla gigante, así que bueno, mejor todavía. Así que bueno, nos esperamos entonces, a todos. ¿Este viernes a qué hora? Este viernes 21:30. 21 horas, dice acá. Pero es a las 21:30, claro. Muy bien. Bueno, y otra convocatoria que estaba leyendo por acá en la agenda que hay, que me pareció interesante, que es que se cumple un nuevo aniversario de la recuperación del territorio mapuche de Santa Rosa Leleque. y se convocan artistas que quieran sumarse a celebrar dicho evento, que va a ser el sábado 19 de febrero en esta comunidad que está a 90 kilómetros de Esquel y a 80 kilómetros del Bolsón, o sea, yendo por la ruta hacia Esquel, antes de 90 kilómetros antes de llegar a Esquel. Sí, ahí se ve por un lado la estancia de Benetton y del otro lado podemos encontrar algo. Ya hace 4 años de esta recuperación de Santa Rosa. Quizás en el próximo programa vamos a estar profundizando un poco sobre esta recuperación emblemática del territorio, porque fue una de las primeras, ¿no? Más recuperaciones de territorio mapuche. Y aparte que sigue en conflicto con este magnate hipermillonario que es Benetton, que tiene más de 900.000 hectáreas acá en la Patagonia. La sigue teniendo, sigue teniendo tierras de un valor incalculable en cuanto a los recursos minerales, aparte que tiene, no solo a los otros recursos, sino a los recursos que están abajo en la tierra. Bueno, para este festival se cuentan con pocos recursos, se organiza todo a pulmón, o sea que se convoca a la gente que quiera participar, llevar su espectáculo o ir a colaborar, llevar algo para participar, ¿no? Para el festival se cuenta con un equipo de sonido y un grupo electrógeno que es prestado por ATECH, por el Sindicato de los Docentes de Chubut. Y durante ese día se van a vender comidas y bebidas y para recaudar fondos para la comunidad. Así que bueno, eso es otra convocatoria. Bueno, ¿qué vamos a un tema? Vamos a un tema musical de es de Narco, es un grupo español y se llama La Puta Policía. Por ahí por casa me dijeron que lo dediquemos a Somos Resistencia. Y pisando, me gustaba de poder. nos molesta todos los días. ¡Puta policía! ¡Puta policía! ¡La puta policía nos molesta todos los días! ¡Puta policía! ¡Puta policía! ¡La puta policía! ¡Puta policía! Este grupo español que vemos que la parece, ¿no?, que por allá, por esos lugares también pasan cosas como acá, ¿no?, que no es muy distinta a la realidad de muchos chicos de los barrios, ¿no?, como pasa en distintos lugares de la zona o del país, ¿no?, de América Latina en este caso. Ajá. Sí, es verdad. Las realidades, vivimos todos igual en un mundo globalizado donde... capitalista. Claro, donde hay cuestiones que se repiten y bueno, está bueno por ahí, ¿no? Sentirse identificado. Bueno, una de las cosas que queríamos contar también era que este viernes, no tenemos muy clara la hora, ¿no? Que este viernes también hay una convocatoria en frente a la Carpa Teatro, ¿no? Sí. Este viernes, que es 28, y justamente tiene que ver con el cumpleaños del Bolsón, y hay una convocatoria para por el tema de la de gente que está en desacuerdo, digamos, como se está organizando la fiesta del lúpulo desde hace años, o este año particularmente. Entonces, bueno, se convocan, creo que es a las 8 en la puerta de la... bueno, sí, enfrente a la Carpa Teatro. Y convocaban, era una convocatoria abierta como para poder organizarse y ver qué se podía hacer. Yo creo que es a las 8:30, pero 8:30, bueno, vamos ser, a sí, confirmar bien la hora con mi compañero que estuvo participando de la primera reunión. Vamos a ver si nos contesta. Bueno, vamos a estar viendo un poco lo que está pasando en Latinoamérica, ¿te parece? Algunas cosas, porque algunas están pasando cosas, tantas, ¿no? Sí. Bueno, tenemos acá un fallecimiento, que es el de Ruiz, ¿no? Samuel Ruiz, que falleció el lunes 24, bien, a los 86 años de edad. Esto es en México. En México, sí. Él era un obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, y él llegó por primera vez en 1959. El pasado año celebró en esta ciudad el 50 aniversario de su ordenación episcopal, junto a miles de compañeros y compañeros que llegaron de comunidades de todo el estado para reconocer su labor junto a ellos y demostrar el cariño que le tienen desde hace tantos años. Tatik Samuel, como es el nombre con cariño y respeto, participó en la Mesa de San Andrés y en los últimos años integró la Comisión de Mediación entre el Gobierno Federal y la EPR. Tadic Samuel acompañó hasta el último momento el caminar de los pueblos de abajo y a la izquierda, ¿no? Por eso se lo recordamos, por, ¿no? Él también fue el mediador entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano. Y también un ferviente defensor de los derechos humanos. Vamos a ver si por ahora no. Bien, vamos a seguir contando que este obispo, la participación de Samuel Ruiz fue fundamental en las negociaciones entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal desde su levantamiento armado ocurrido en 1994. Es un obispo originario de Guanajuato, que está en el centro de México, y renunció por el constante hostigamiento oficial en 1998. Fue el fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. La organización tiene su sede en el poblado de San Cristóbal de las Casas, en la ciudad de Chiapas, al sureste de la República Mexicana. Bueno, está bueno recordarlo a Samuel Ruiz, porque es un obispo, no como cualquier obispo, sino una persona que, más allá de que sea obispo, de que pertenezca a la Iglesia Católica, un comprometido con la gente de abajo, con los pueblos originarios de México, que participó del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue uno de los primeros en estar ahí cuando en 1994 se produjo el levantamiento. Entonces, bueno, es importante recordarlo. Vamos a escuchar un pequeño audio. Que es, habla él. Sí. No, en este caso. La justicia no pasa por un momento determinado. Una justicia que tiene que hacerse, si no se ha hecho, tiene que hacerse en cualquier otro tiempo. Cuando se ha estado cerca de los acontecimientos y se ha estado directamente en contacto con las víctimas, pues cualquier otro puede inventar una versión diferente, pero eso no cambia lo que ha sucedido. Bueno, era la voz de este obispo, Samuel Ruiz, de los poquititos que hay, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica que tienen que ver con el que estar de ese lado, ¿no?, del lado de los que menos tienen, de los derechos humanos, ¿no?, en defensa de los derechos humanos. Que bueno, ahora seguimos por otro lado, en este caso en Honduras. Encontramos una noticia que dice que hay campesinos se movilizan por la ley de expropiación, que hay distintas organizaciones campesinas que se movilizaron este martes pasado, o sea ayer, en distintos puntos del país, rechazando la derogación del decreto conocido como ley de expropiación, que permitía recuperar tierras ociosas. Estas movilizaciones repudian la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que dice que este tribunal declaró inconstitucional al decreto conocido como ley de expropiación y le está dando lugar al pedido que presentó la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que esta federación aseguraba que el decreto violenta la propiedad privada y la libertad de empresas en Honduras. ¿Qué van a decir, no?, estas federaciones de agricultores y ganaderos? Bueno, esta ley permitía recuperar tierras ociosas por medio del Instituto Nacional Agrario. La medida favorecía a 20.000 familias campesinas en 40.000 hectáreas. El decreto fue promovido por el expresidente derrocado Manuel Zelaya. Luego fue aprobado en mayo de 2008 por el Congreso hondureño. Bueno, y dice que esta medida abría camino para que campesinos puedan acceder a títulos de propiedad de terrenos. Y justamente se deroga una ley que tiene que ver con esto, ¿no?, con que puedan la gente volver a tener sus tierras. Seguimos por Honduras también, porque siguen pasando cosas, y en este caso también pasan cosas con los medios de comunicación, y sobre todo con las radios comunitarias y con integrantes de radios comunitarias. Hubo hace unos días hubo una noticia que se publicó en Prensa del Pueblo, que dice que la justicia hondureña impone medidas contra comunicadores, comunicadoras comunitarias, que es de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, y que se ordenó también contra otras 12 personas. Estas corresponsales fueron detenidas el 15 de diciembre de 2010 por la Policía Preventiva y la Fuerza Naval, y que las detenciones se dieron en el marco del desalojo de una familia de la comunidad de Coyolito, de la isla de Zacate Grande, al sur de Honduras. Bueno, esta persecución que hay a los distintos medios comunitarios y a las personas que los integran, ¿no? Recordemos que hay más de 10 muertos, 10 periodistas muertos en Honduras, ¿no? En lo que va de el año pasado, más, ¿no? desde el golpe de estado, ¿no? Y bueno, y una de las radios que funcionaba en la comunidad Triunfo de la Cruz, dice que la emisora radial del pueblo Garifuna en la comunidad Triunfo de la Cruz se cerró temporalmente por el terror desatado contra esta etnia en Honduras. Dice que los líderes de la comunidad y de la radio sostienen que son los sectores oligarcas del poder fáctico que están detrás del terrorismo y que tienen miedo por el contenido que transmite esta humilde transmisora. Ya hubo atentados contra esta radio, fue incendiada, se destruyeron los equipos, volvió a funcionar y en este momento la están cerrando, ¿no? La cerraron porque este miedo que hay a que vuelva a pasar otra cosa de esta. Vamos a escuchar un audio, una parte, porque es un poco larga la entrevista, así que vamos a escuchar una parte de que comenta más o menos qué es lo que pasó. Bueno, estamos en este momento en Triunfo de la Cruz, es una de las concentraciones con población garífuna más grande quizás de Honduras, quizás de Centroamérica, porque la gran concentración de garífunas está en Honduras, que aquí sobre todo en la costa del Caribe. Y estamos al frente de la casa de la radio comunitaria Falume de Metú, que en español significa radio coco dulce. Y en este momento está un poco una situación amarga porque los compañeros acá lo han cerrado temporalmente por la inseguridad, y de eso vamos a hablar en este momento. Aquí tenemos el compañero Secundino Torres y que es el vice subdirector de la radio y también presidente del comité en defensa de las tierras acá en la zona garífuna, y también la compañera Teresita Reyes, que es también presidenta del patronato y miembro y fundadora también de la emisora radial. Bueno, ¿a dónde empezamos? Supimos el año pasado que realmente la casa fue, incluso la radio fue quemada, fue incendiada por algunas fuerzas oscuras poco después incluso del golpe de estado militar. Pero en este momento, y con gran solidaridad nacional e internacional, lograron a recuperar la emisora, pero otra vez está en una situación bastante complicada, ¿no? Las damas primero. Bueno, el año pasado claramente fue incendiada la radio y parte de los equipos eléctricos, y pues, como tú dices, con gran apoyo solidario internacional logramos nuevamente salir al aire, ¿verdad? Reparar la casa y comprar nuevos equipos, pues todo lo que necesitamos para salir al aire. Pero en estos momentos nuevamente hemos sido amenazados, ¿verdad? La radio ha sido amenazada nuevamente que va a ser incendiada. Por lo tanto, tememos que eso se pueda llevar a cabo nuevamente. Pero como hay tanta inseguridad aquí en la comunidad, por eso nos vimos obligados a cerrarla temporalmente, por mientras consigamos la mayor seguridad posible para poder salir al aire nuevamente, porque la necesitamos. El clamor de la comunidad es unánime, todo el mundo necesita la radio, hace mucha falta en la comunidad, porque hace un trabajo muy fundamental de educar, informar y aportar, ¿verdad?, a la cultura del pueblo garífuna, porque es el único medio de comunicación propio de la comunidad. Todos los demás medios de comunicación no tenemos acceso a ellos, ya que tienen sus propios dueños y pues también se rigen bajo los intereses de sus propios dueños, que son los empresarios en el país. La emisora fue fundada por allá en la en medio de la década 90, ¿no? 97. ¿Qué tipo de programación tiene y han habido algún tipo de amenazas o inseguridad anteriormente contra la emisora? Sí, precisamente la radio, como es una radio comunitaria, es una radio alternativa. Y desde el momento en que pensamos en fundar la radio, el primer pensamiento era eso, precisamente para que nos ayudara pues para el trabajo que subsiguiente que teníamos que hacer, que era la defensa del territorio de la comunidad. Y entonces, y para ese entonces también, como bien lo decía la compañera, hemos tenido dificultad para que nos puedan apoyar otros medios de comunicación. Y que a buena hora también, como garífonos, nos parecía que también, como ser por una primera vez, debía sentirse como un orgullo tener una radio y una comunidad, y precisamente por eso logramos que la radio viniera. Y pero como la radio también va por procesos, ¿verdad? Primeramente estuvimos transmitiendo con un aparatito pequeño que solamente cubríamos la comunidad, y a través de ese tiempo empezamos y seguimos gestionando para poder elevar la radio, y fue así como nosotros logramos en una parte de la historia de la radio logramos transmitir en dos frecuencias, y cubríamos FM y AM. Eso significaba que la radio estaba avanzando con una velocidad vertiginosa, y eso pues desde luego preocupados a los que no estaban de acuerdo, a los enemigos que conviven alrededor de la comunidad. Y entonces sufrimos el primer sabotaje, más que todo en robo, pues la radio fue destruida totalmente. Para ese entonces se robaron todos los equipos. Y ¿qué fue? ¿En qué año fue eso? Ese fue el año, recuérdeme qué año fue, compañera, que se me fue. 2006. Más o menos por ahí. Entonces ya quedamos otra vez un poco así amainados, como dice popularmente. Pero sí, siempre seguimos con el pensamiento de no dejar que todo acabara. Teníamos el equipo anterior viejo, que lo teníamos guardado, volvimos a sacar el viejo y volvimos otra vez a ir al aire. Plan de contingencia. Exactamente. Entonces, pues, precisamente por eso, y de hecho, también tuvimos otra preocupación, que era el local donde iba a estar la radio. Porque nosotros primeramente transmitimos en la entrada de Triunfo de la Cruz. Uh-huh. Ahora lo trasladamos acá. Y logramos construir la sede, la casa, que de hecho servía para dos cosas: uno, para hacer oficina del comité, y dos, para que sirviera como el local de la radio. Y precisamente acá, ya mejorando también, seguimos mejorando, ya la radio fue equipándose de otros equipos, como computadoras y un montón de cuestiones que elementales para que pueda progresar, y también estaban tirando el ojo sobre eso. Pero lo que yo más o menos puedo aclarar más claro, que las cuestiones de los ataques vinieron a través, a raíz del golpe de Estado. Pues el golpe de Estado, nosotros como radio apoyamos siempre a los medios de comunicación que hablaban a favor del presidente que fue depuesto. Y exactamente, y de hecho estuvimos transmitiendo otras emisoras, ¿verdad?, que no sé si cabe mencionarlas, como Radio Globo y otras más, retransmitíamos sus programas. Y es ahí donde empezaron ya las cuestiones a ponerse un poco más agudas, peleagudas más bien, y ya empezamos a sentir más presión, más persecución, más amenazas, una serie de cuestiones. Y solo porque uno se acostumbra a este tipo de luchas, por eso es que uno no se retira. Y que de hecho uno piense de que, si no lo hago yo, ¿quién lo pudiera hacer? O que si no defiende la comunidad sus intereses, ¿quién se lo va a defender? Y precisamente por eso aún estamos acá. ¿Se transmite también por AM, entonces tiene cobertura nacional? No. Actualmente solamente FM. Uh-huh. Y solamente cubrimos algunas zonas aledañas a la comunidad. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Llegan hasta Tela? ¿Llegan a 10, Tela, 15 kilómetros de acá? Y también a la comunidad, otra comunidad garífuna de San Juan. Y como a 17 a 20 kilómetros más. Uh-huh. Aproximadamente. Bueno, hemos sabido también que varios pescadores garífunas han sido muertos cuando la flota naval de la, o sea, la Marina Armada lo ha matado porque dice que han entrado en territorio de pesca de donde no corresponde. Pero ese es un conflicto histórico entre la lucha por la defensa del territorio que tiene la comunidad de garífunas, según la Constitución incluso. Sí, precisamente por ahí vienen algunos de los problemas. Por ejemplo, nosotros como comunidades garífunas, lo que hemos tenido que hacer es abocarnos a lo que la ley establece. Uno, para que una persona se sienta como dueño de un territorio, una tierra, un terreno, por ejemplo, tiene que buscar alguna cosa legal, en este caso un documento. Pero este es cuando entonces las personas empiezan a hablar de propiedad privada, cuando tienen un documento. Pero en el caso nuestro como garífunas, que las tierras se nos son donadas a través del Estado y para un uso colectivo, asimismo se nos extiende también un documento para uso colectivo. Y este documento es el que nos ampara, y ese documento es el que nosotros deleamos, que no se nos vaya a derrogar, que se nos vaya a dañar o que cualquier tipo de cuestiones. Entonces este es el problema, precisamente porque nosotros como garífunas estamos hablando de un territorio. Y cuando hablamos de territorio, estamos hablando de todo lo que tenga que ver en el perímetro, en el entorno, ¿verdad? Estamos hablando de mar, agua, río, todo. Pero últimamente, que esto debe quedar como que una cosa que la gente del país no debe de ignorar, se ha visto pues a nivel nacional, y que últimamente también el gobierno mismo ha dicho que para resolver el problema económico del país tienen que abocarse a la industria sin chimenea, que lo dicen, que es el turismo. Y entonces hay dos cosas: que para el turismo la mirada está sobre los pueblos garífunas. Dos, para que hablemos de protección del medio ambiente o áreas protegidas, también de los pueblos garífunas, porque solo el pueblo garífuna posee todos estos bienes que hasta ahora les está dando por explotar. Pero aquí la explotación es de otras personas, sin tomar en cuenta que nosotros somos los dueños. Entonces, este es el problema. Y entonces, y como nosotros vivimos en una situación como garífunas, por ejemplo, si a nosotros nos tocara entonces, por un ejemplo, yo, en el caso que soy un pescador, me tocara ir a pescar, por ejemplo, a Tornabé, que es otra comunidad garífuna, no puede ser que los de Tornabé me lo prohíban, o que me persigan. Y esto fue el caso que aconteció con los pescadores, porque los pescadores de acá se trasladan a Cuero y Salado, que es también una comunidad garífuna. Si hoy día no hay garífunas, precisamente por estas persecuciones que se dan, que los garífunas tienen que emigrar, se van de sus pueblos, y esto es lo que ha acontecido. Pero Cuero ha sido una comunidad garífuna. Por la Constitución también. Exactamente. Entonces, precisamente en cuanto viene esta protección, no están viendo, porque hay convenios firmados. ¿Cómo es el convenio y cómo va a ser el trato con el pueblo garífuna? Porque por naturaleza nosotros no somos depredadores, no somos explotadores. Es más, nosotros convivimos al compás de la naturaleza, ¿verdad? Y se demuestra con hechos. Y no es por nada que hoy día el pueblo garífuna es considerado mundialmente como el patrimonio mundial. Es precisamente porque ha habido una observación sobre nuestro comportamiento con la naturaleza. Y hoy día ya no podemos vivir en paz. Actualmente tenemos grandes problemas, precisamente por eso tenemos fuera del aire la radio, porque estamos peleando parte del territorio de la comunidad que nos lo están robando, y eso, por decir otra cosa, ¿verdad? Pero nos están usurpando todo y desean acabar con todos los medios que nosotros tenemos para quejarnos, para gritar, para todo, pues, por donde sea. ¿Por qué? Porque estamos peleando con gente de grandes, ¿verdad? Estamos hablando de, para mencionar nombres, aquí tenemos a Facusé, aquí tenemos una serie de personajes que estos son los que se quieren quedar con el país. Si no me equivoco, al final de ahí, la playa, hay una tremenda mansión donde, ¿no es el canciller Mario Canahuate que tiene una tremenda mansión allá? Allá, no sé si Canahuate me decía. ¿Sí? Precisamente nosotros estuvimos peleando un caso, empezamos las peleas de los casos de los territorios de la comunidad de Triunfo de la Cruz precisamente con esos canahuates. Ellos también rezan en la historia de Triunfo de la Cruz, están ahí dentro de ese paquete. Pero ahora no solamente es canahuate, ¿verdad? Ahora tenemos otro tipo de personajes, tenemos a Fernando Fernández, ¿cómo se llama este bárbaro? Fernando, pero él es de esos, de esta gente, ¿verdad? Y tenemos a Facusé acá. ¿Me llamo Facusé o...? ¿cómo se llama esto? Son varios. Sí, como son varios, sí. Pero los fagocés, natural, sí. General. Entonces, ellos están acá, en Triunfo de la Cruz, así como están en todas las comunidades garífunas. Hoy día, imagínense usted, para dar un poco de historia, de lo grave del problema. Imagínense que para que ellos puedan desplazarnos han tenido que buscar tácticas. Una de las tácticas que han utilizado en contra de nuestra como garífuna es, primero, porque ellos estaban pensando en hacer grande su pensamiento de proyecto, y el proyecto de ellos se llama Palma Africana. Ajá, pero los garífunas también tenían otra parte, que eran los cocoteros. ¿Pero qué hicieron? Se inventaron el amarillamiento letal. Y se desaparecieron los cocos de los garífunas. Y hoy los garífunas no pueden vender aceite, no pueden hacer todas las cosas que tengan que sacar de eso, ya no puede. ¿Qué es lo que hace el garífuna hoy día para que pueda implementar su costumbre? En este caso, tiene que comprar cocos con otras personas que vienen de otras partes, cuando que nosotros éramos los dueños de los cocos. Imagínense hasta dónde llega el ataque. Entonces, tenemos problemas. Por todos los ángulos, tenemos problemas. Teresita, me llama Sasca. Justamente lo que dice el compañero, nosotros lo diríamos hace un año y medio, ¿no? Haciendo un reportaje de la zona del municipio de Iriona. Uh-huh. Sirioya, la región, o sea, la aldea de Sirioya, donde los garífunas han construido quizás el primer hospital en el mundo del pueblo garífuna. Uh-huh. Excelente, bonito. Hay unos 30 médicos garífunas ya graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Y vimos y escuchamos justamente la crítica de la población garífuna allá, porque el Miguel Facusa ha cerrado con rejas, púa de alambre, toda la costanera, justamente por encerrar su palma africana, donde anteriormente el ganado, los garífunas, y bueno, estaban allá sin ningún problema. Está todo cerrado. Ahora, el Comité de Defensa de Tierras, ¿desde cuándo funciona? Y un pueblo organizado como el pueblo garífuna en este momento, me imagino también que los que está tratando de hacerse dueño de toda la costanera, desde la frontera con Nicaragua hasta la frontera con Guatemala, principalmente Miguel Facusé, que tiene más de 12.000 hectáreas de palma africana solamente en el Valle de Aguán, también en podría ser ese tipo de sectores que también tiene tanto miedo por una radio comunitaria como Coco Dulce. Bueno, no solamente es él, son muchos intereses y muy fuertes los que están en contra de los que tienen que defender su territorio. Nosotros tenemos derecho ancestral para defender nuestro patrimonio para nuestras futuras generaciones. Por eso estamos empeñados en mantenernos aquí, porque nos han desplazado a nuestros ancestros del Tela. Tela se llama Triunfo de la Cruz, ¿verdad? Históricamente allí fue donde fundaron los garífunas su población primeramente. Cuando viene el desarrollo, que ahora mismo nos están desplazando por el mismo desarrollo, vino el desarrollo de la Tela, entonces ahí le ponen el nombre de Tela y desplazan a los garífunas. Obligadamente teníamos que venir a buscar a dónde ubicarnos. Entonces nuestros ancestros vinieron y fundaron estas comunidades. La comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, la Ensenada, San Juan y Tornabé, que ahora, antes, nos humillaban, decían que llevíamos a pescado y esos negros playeros, ahora todo el mundo quiere estar en la playa, ahora todo el mundo quiere explotar el turismo donde esos negros han estado ancestralmente. Entonces, por encima de nuestros derechos ancestrales, quieren implementar megaproyectos turísticos y todo tipo de desarrollo para ellos, porque el desarrollo no es... Con cara de perro y vestido de azul, con su camisita y su canesú, me siento orgulloso de colaborar con esta sociedad. Desde pequeño empezó a alucinar, soñaba con ser como Star y Ojal, body de peli y triunfar, una barbaridad. ¡Hey!

Que se por calle. Lo que yo siento y lo que pienso, que yo no soy un hijo puro. Que se calle. Porque yo nací en Cuba, soy un hijo de Cuba. ¡Es un traidor! Y como la mayoría de los cubanos, lo único que quiero es la libertad de mi tierra. ¡Cállelo! Y de la gente que piensan como ¡es yo. ¡Es un traidor! ¿Cómo se puede? Y esa carta no fue él, fui yo. Hay que hacer algo. Y en ella están mis principios, mis pensamientos. Y pienso que el cubano que esgrime las armas contra Cuba no tiene otro nombre que un traidor. ¡Lo extrañaron! ¡Que no van a impedirle el mercado de pensamientos! ¡Vamos, condenemos! ¡Pero el Cuba no es verdadero condenado! ¡La razón no se puede imponer por la fuerza! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba libre! Esperamos este viernes a las 21:30 horas en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Entrada libre y gratuita. San Benito viene, viene, chamuscao. San Benito viene, viene, chamuscao. Y viene bailando, y viene bailando. Volvimos, estamos después de un ratito, bueno, escuchamos una entrevista, entonces era gente de la radio esta que cerró en Honduras, ¿no? Que tuvo que cerrar por el tema del miedo que hay. Y también un tema de escape que se llama Policía. Bueno. Somos bastante reiterativos, sí, ¿no? Pero bueno, está bien. Por otro lado, hay algo que cada vez leo más sobre el tema y me sorprendo de lo que está pasando. Hay una revolución social en Túnez en este momento. Una revolución del pueblo, digamos, ¿no? Túnez, para no decir Túnez, vamos a decir dónde es, que es en África, en el continente africano, está al norte de la costa mediterránea africana. La República Tunecina es el nombre oficial y la capital es Túnez. Bien, algunos datos, tiene una superficie de 165.000 kilómetros cuadrados, una población de 10,3 millones de habitantes. Y aproximadamente el 40% de este país es el desierto del Sahara. Y el resto es suelo fértil, adecuado para la agricultura. Bueno, para contextualizar un poco de dónde es Túnez, ¿no? Bueno, en este momento en Túnez se ha derrocado a un presidente y está aconteciendo una revolución. Lo podemos llamar revolución tunecina, revolución de los jazmines también, dice por ahí, o la intifada de Sidi Bouzou. No lo sé pronunciar bien al árabe, así que puedo decir, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, porque comenzó en la ciudad esta de Sidi Bouzid. Bueno, en diciembre de 2010, ¿no? Dice sí, que el 17 de diciembre es la fecha que los medios de comunicación ponen como el comienzo de esta revolución. Y este gobierno de Bel Ali es un gobierno autocrático, no era un gobierno democrático. Claro, ¿no? Fue derrocado, pero para aclarar eso, ¿no? Sí, claro. Y el 17 de diciembre de 2010, entonces decíamos que los medios de comunicación ponen como el inicio de esta revolución, porque el joven diplomado informático Mohamed Bouazizi se quemó a lo bonzo para protestar por la acción de la policía, que al confiscarle su puesto callejero de venta de frutas lo había condenado al paro, que el paro es la desocupación. En España dicen paro. Y continuaron por la reacción de la población con fuertes protestas ante el suceso, así que como por el incremento excesivo de los precios de los alimentos básicos, ¿no? La corrupción, las malas condiciones de vida de los habitantes tunecinos y la falta de oportunidades para superar la crisis que sufrió este país fue una de las más importantes de los últimos 30 años. Bueno, este presidente, Zine al-Abidine Ben Ali, gobernaba desde 1987. Bueno, y vamos a ver un poco la cronología, ¿no? Este presidente huyó del país, ¿no? O sea, fue destituido. Vamos a ver un poco la cronología de los acontecimientos para situarnos un poco. Bueno, en realidad este movimiento viene de hace muchísimo tiempo. O sea, decimos, bueno, el 17 de diciembre, en realidad el hecho que hizo que estallara la gente fue que este joven desempleado, Mohamed Bouazizi, se quemara Lobons, o sea, se prendiera fuego, ¿no?, frente al ayuntamiento de Sidi Bouzid, ¿no?, en la ciudad esta, donde decíamos al principio que comenzó todo. El 24 de diciembre la policía mata a dos manifestantes en otra ciudad. El 2 de enero del 2011, el movimiento de internautas Anonymous comienza la operación Túnez en apoyo a los manifestantes, y sus ataques logran colapsar las páginas web del gobierno tunecino. El 4 de enero fallece Mohamed Bouazizi como consecuencia de las heridas provocadas por su acción de protesta, y es anunciada una huelga general. El 7 de enero, gran operación gubernamental contra 10 disidentes, deteniendo también a periodistas y activistas, incluyendo al bloguero Slim Amamou. Parece que tuvo mucha difusión por internet, claro, todo esto, mucha movida, sí, desde internet. El 8 de enero hay enfrentamientos graves y el día se salda con 9 muertos y 6 heridos de gravedad. El 10 de enero, Ben Ali promete 300.000 puestos de trabajo en un intento para aplacar al pueblo, el presidente, ¿no? Ben Ali. Al otro día hay toque de queda, al otro día, o sea, el 11 y 12 de enero hay toque de queda en varias ciudades y en la capital, y ahí está la destitución del ministro del Interior. El 13 de enero Ben Ali promete retirarse en el 2014 recién y mueren 13 personas más en la represión. Y el 14 de enero hay una manifestación multitudinaria en la capital, gritando fuera Ben Ali, se destituye al gobierno y se pone en vigor el estado de excepción. Hora después, el presidente abandona Túnez. Bueno, tras el derrocamiento del gobierno, se forma un gobierno de unidad con carácter provisional que lo integran 4 ministros de Ben Ali y políticos de la oposición. Anuncia la legalización de todos los partidos y de la liberación de todos los presos políticos. Después, al otro día, entre protestas populares por un gobierno donde 12 de sus 20 miembros eran fieles a Ben Ali, estas protestas se disuelven por la policía. 4 ministros de la oposición abandonan el gobierno de la unidad. Y el 22 de enero, con el gobierno de unidad completamente desestabilizado, la policía, hasta entonces represora de las manifestaciones, se suma a ellas. ¿Sí? La policía se suma a las manifestaciones de la gente. Qué interesante. Según lo que dice acá. Bien. Yo estaba mirando aquí en una página de internet que se llama... la agencia de noticias que se llama Rebelión, unas fotos la verdad impactantes de toda la gente en la calle, durmiendo en la calle, en la puerta de lo que sería los edificios públicos, en las casas de gobierno, no dejando, lleno de pintadas por todos lados, sin dejar pasar a los políticos, y bueno, y viendo en este momento como que esto está todo en curso, ¿no? Hay muchas, lo que leíamos recién es una síntesis muy grande de lo que está pasando, ¿no? Es una revolución social, decimos, porque es de la gente en la calle, porque se destituyó un gobierno que es una dictadura, y se está luchando para que el gobierno sea constituido por representantes o por gente del pueblo, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que queríamos contar de Túnez, que por ahí en el informativo de acá de Radio La Negra, ronda de noticias que viene después de este programa, ¿no? No venía Alma Joven después de esto. Claro, antes. Claro. Estuvo pasando algo al respecto y se va a seguir este tema, ¿no? Desde Radio La Negra, porque estamos transmitiendo todo el tiempo en ronda de noticias lo que viene pasando en esta revolución que se está aconteciendo en Túnez, ¿no? Bueno, podemos ir a... Vamos a ir cerrando, porque claro, ya es la hora, sí. Se pasó al final el programa, y vamos a volver a invitar a la gente el viernes a la Biblioteca de Atahualpa Yupanqui a las 21:30 horas a ver la película de José Martí, José Martí, Ojo, el Ojo del Canario, ¿no? Que es una película que cuenta un poco sobre la vida de este revolucionario José Martí. La entrada libre y gratuita, los esperamos a todos a las 21:30 horas en la puerta de la biblioteca. También la convocatoria, recordemos, de la marcha de mañana en Bariloche. Marcha, una convocatoria en la puerta de la Defensoría del Pueblo para seguir reclamando por basta de represión y abusos policiales. Y bueno, vamos a seguir la semana que viene en Cumbia Clandestina a la misma hora, el miércoles por ahora seguimos a las 18 horas, por ahora seguimos Poli y Ana. Y acá le agradecemos a Javier en operación. Saludos a Marco, Gaby. Saludos, nos dice acá que nos recuerdan a Marcos, que nos está escuchando. Gaby. A Gabriel, que también nos está escuchando. El compañero acá de Cumbia Clandestina, que lo estamos esperando. O sea, que sepa que nos estamos esperando. Y que no queremos presionar, pero que. Que venga. Le mandamos un abrazo grande y lo esperamos acá también, y bueno, que nos siga escuchando. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene, hasta el miércoles próximo, el viernes, recordemos, a las 9 se repite este programa, y vamos a escuchar un tema que se llama Revolución de... Bueno. ¿Qué dice? No entiendo bien la letra. Pito Carcoma. Bueno, chao, hasta la semana que viene. En mi vida, en mi cara, en mi alma, mi bandera, que tiene todos los colores de revolcarse entre la tierra. De la tierra, te siento rebelde. Grite de corazón, vamos a tomar las calles, llenarlas de insumisión, rompiendo todas las normas, que el miedo ya se perdió, estando abajo los muros, a golpes con canción. Vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución, entre tú y yo, entre tú y yo. Vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución. Thank you.